Tan sola sentada en un barrial, despertar al final, seguir sin rumbo a cada lugar, soltar la cuerda que mantuve acá y esperar. Tan sola sentada en un barrial.